los ases. Loren evoca la fecha y el momento. ¿Cómo fue la jugada de aquel gol, Loren? Por el extremo derecha, centró la pelota hacia Lee, que jugaba también de extremo derecha por este sitio, centró la pelota y yo venía desde atrás lanzado y rematé de cabeza y fue el gol imparable. Sevilla jugó un papel importante en el afortunado arranque del trofeo Caracas. Su equipo titular y su público, Loren. Ahí está. Loren de cabeza ha conseguido el... Esto cuando lo ensayemos va a estar del carajo, ¿sabes? Ahora. Atento. Toma impulso, es el propio Ramonín el que va a sacar la falta. Ramonín. Un tirado, factor. Por la derecha, sobre el primero, el primer avanza, sigue avanzando, tira sobre Domenes. Pelotea. Ahí hay un amago de Loren, que está solo. Un amago. A Loren. Centro Domenes, Loren. ¡Gol! Sevilla, me siento un poco innato ahora mismo. Como campeón del trofeo Carranza del año 1954. ¡Sí! Ahora esto yo lo que no entiendo es cómo coño relacionamos esto con lo que vamos a empezar a hacer. Pues ahí con lo que pone buenas noches. Vale, buenas noches. Lo de esto ya lo dices buenas noches. Vale, yo digo. Yo voy a hacer lo que dice Javi, que es lo... Claro, hombre. Buenas noches, bienvenidas a la presentación del libro La vida, el tutorial. A ver, está enlazado perfecto. Perfecto. Es un libro que hemos escrito los dos, David Montero y yo, así a cuatro manos. Cuatro manos. Y en tres tardes, la verdad que no... Sí. Yo quería decir como cuatro manos, dos pollas, ¿no? Y él me dijo que eso no funciona. No, porque es un chiste muy pronto, le dije. Es verdad que han sido tres tardes. Sí, ¿vale? Sí, pero 46 años para tener suficiente conocimiento para poder hacer un libro que se llame La vida al tutorial. Claro. ¿No? O sea, porque si tú con 3 años haces un libro que se llame La vida al tutorial, claro. Primero eres un puto superdotado. Claro, claro. Y segundo, no te lo compra nadie. Claro, claro. O las autobiografías de los futbolistas, ¿no? No tienes heridas todavía. Tampoco es. Creo que el track que tenemos que meter no lo tengo, Javi. ¿No lo tienes preparado? No. Ah, está muy bien. Vale. Puedes enviarlo al grupo ese que has creado. Sí, puedes enviarlo al grupo. Lo tienes. Lo tengo ahí. Pero dale, búscalo mientras digo algo. Di cosas y yo voy a meter el texto. Bien, como nunca hemos presentado un libro, como se puede ver, no hemos traído ni siquiera dos atriles. Le dije, tú, yo tengo un atril. Y le dije, David, ¿tú tienes un atril? Yo sí, claro. Yo le dije, no voy a pensar que Luis va a tener. No, busca eso. Yo estoy buscando eso. Yo tengo un atril, claro, porque yo con las cosas que he hecho de flamenco, porque yo he leído así, yo ahora he estado sustituyendo a Fernando Mansilla. Pero digo, ¿y va a volver? No, quizás no, quizás es una sustitución para siempre, ¿no? Muy pronto, no me va a chiste, ¿no? No, hombre, con todo el cariño. Y... No está. No, pero si yo lo escuché ayer en el... Sí, pero no sé dónde está. Pista uno modificado. En fin, le dije yo, todo analógico, importantísimo. No, no, digital, que tiene que ser una cosa moderna. Sí, ¿Esto ha fallado? No ha fallado. Digital, esto ha fallado. Este está con la mierda del móvil y no sé cuánto, y es un puto desastre. Unión Deportiva, esto es lo nuestro. ¿Lo vamos a leer? Lo vamos a tener que leer, ¿no? Se venga, puede, David Montero. Venga, vale, lo leemos. No me va a terminar la noche sin que te dé dos hostias. Eso solo. Te va a ir calentito para casa. Vale. Estoy preparado para las hostias. Bien, como nunca hemos presentado. Si me la pagas, dámela ya. Como nunca hemos presentado. Dámela ya, ¿sabes? Dámela ya, en serio. ¿Sí? Sí, dámela ya. Ah, y eso ha ido bien. ¿Se ha ido bien? Ay, sí. ¿Se ha ido bien? Eso ha ido bien. Dámela. ¿Y a ti? Venga, hombre. Si yo no te quiero pegar, ya tú. Bien, como nunca hemos presentado un libro. Nunca. Nunca hemos buscado en internet un tutorial de cómo presentar un libro. Claro. O sea, queremos hacer. Ahora era el momento en que lo enviaba el tutorial y lo veíais. Pero lo vamos a leer. Vale. Que es mucho peor. Sí, o sea, lo que hicimos fue decir, ¿cómo coño se presenta un libro? Vamos a presentar un libro que se llama La vida del tutorial. Entonces vamos a buscar un tutorial de cómo se presenta un libro. ¿Vale? Y el tutorial es un poco más largo, cogimos uno de Manuel Pimentel, que es un editor. ¿Os acordáis de Manuel Pimentel, que fue ministro? Pues ahora es editor. La gente así va bien. Hecho gracias a mí, tío. De ministro a editor. De niña a mujer y de ministro. Vale. Bien, el tutorial en resumen dice. Pero tú, ¿no? Dale. El acto de presentación de un libro es un rito, una especie de bautismo. También un acto social en el que el autor reúne a sus conocidos y los interesados en la materia. sería importante tener en cuenta lo siguiente. Dos puntos. Hay que buscar presentadores. No hay. Un lugar adecuado para el evento. Hay que realizar y enviar tarjetas de invitación al mayor número de personas interesadas posible. Yo he mandado, esta mañana he mandado unos cuantos WhatsApp. Perdón. Trabajar la máxima repercusión pública antes y después de la, del acto en sí. Que el acto en sí sea cómodo. Eso es lo que hay. Que existan libros a la venta para que lo firme el autor. Hay muchos libros. Cualquiera de ellos. Los presentadores deben ser personas de cierta notoriedad o de reconocida autoridad en la materia. Lo somos. En la vida, a tope. En ocasiones se ofrece una copa de vino a la finalización, lo que sin duda favorece el atractivo de la convocatoria. Debe abrir el acto el anfitrión, o sea, Luis. El tema es que Luis no abre los actos, ni este, o sea, las presentaciones del libro en serias, en condiciones, tampoco. ¿Tú has presentado alguna vez? Nunca. Entonces, pero se supone que primero es Luis, si él quisiera. Después toma la palabra el editor. No tenemos. Le cede la palabra al presentador, que tampoco tenemos. Y cierra normalmente el autor, que sí tenemos, somos dos. Después dice, hay una cosa que me gusta mucho, dice, muchas presentaciones se hacen con proyecciones, interpretaciones o actuaciones intercaladas. Esto yo creo que lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Pero por qué estamos ya bebiendo, Javi? Esto era de, bueno, él, es que él insiste mucho en ensayar, pero después se salta todo lo que hemos ensayado a muerte. Vamos. He tenido un momento. Ahora te digo cuánto. Vale, la duración total del acto no debe exceder la hora, dice muy muy inteligentemente Manuel Pimentel, pues la asistencia se cansa y empieza a marcharse. Sí. Y termina con un alegato que a mí me bueno, cuando lo vimos, me... ¿Quién dijo que la cultura tiene que ser aburrida? Pregunta Manuel Pimentel, pregunta retórica, no espera respuesta. Él dice, la cultura puede y debe ser entretenida. Y la presentación del libro es un ejemplo perfecto. Y ya luego entra la musiquita. Y termina el tutorial. O sea, nosotros tras leer el tutorial o escuchar el tutorial, corrimos a parar las imprentas. ¡Para la imprenta! Como si todavía existiera, ¿no? ¡Paren la imprenta! Sí, me gusta. Porque teníamos que unir un título nuevo, un capítulo nuevo al libro, que era la presentación de libros, ¿no? O sea, cómo presentar un libro. El tutorial, según nosotros, claro. Claro. Entonces, en el libro viene como un anexo, como una separata con una grapa al final. Viene como toda la tipografía y todo, porque no dio tiempo ahí. Viene como una separata para. Y bueno, ya está, yo he terminado. Y vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer capítulo. Esto va fatal, David, vamos mal. Bueno, pues. Vamos a intentar ir bien. Claro, hombre. Lleva razón. Empieza tú, que esto ahora parece por aquí Javier. Ah, esto ya lo has dicho, vale, voy yo. Yo digo, vale, y lo vamos a leer. Si no sabes en qué género encuadrar o encarcelar la presentación de un libro, llama a la Sociedad General de Autores de España, SGAE. Esa es líquida. Allí te dirán, y te lo dicen, que catalogan esta actividad dentro del... Digo, yo sí de hablar. Vale, si tú llamas a SGAE, si tú dices, vale, vamos a presentar un libro, pero bueno, vamos a leer fragmentos del libro, igual, como somos actores, igual hacemos algo. Vale, esto se cataloga como actividad variedades. ¿Variedades? En variedades te pones. Le decíamos, ya, pero es que no, o sea, que lo que hacemos es presentar un libro. Variedades, como si hiciera vodevil, o como si hace sketches, como si hace canciones populares, como variedades. Así que lo que hemos hecho lo primero, y lo que tenéis que hacer ustedes siempre que tenéis un libro, entonces, asumir esto es variedades. Vuestra condición de actores de variedades. Soy variedades. Hombre, en variedades se ha curtido gente muy grande, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, Andrés Pajares y Fernández Tes. Marichalar. No. Aquí Quique Camoira y el otro... Navarro, Antonio Zores... Bonito Navarro, bonito, muy gracioso. El de Vente pa' más... No. El Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, el de hostia... Y el otro, el hijo de Paco Martínez Soria, ¿cómo se llama? Marianico el Corto. Y hacía de hijo de él. Que no tenía puta gracia. No, Marianico el Corto... ¿Os acordáis de No te rías, que es peor, tío? Marianico no... Bien, acabamos con esto. Vale, pues esos son los referentes que debéis tener en cuenta si queréis presentar un libro. Estos son los que nos movemos. Esto es muy bonito. Las presentaciones de libros son números de circo, canciones de verano, saltos imposibles, cajas mágicas, globos de helio, pompas de colores. Ole. Los autores se rodean de fanfarria, grandes efectos, trampas, engaños, deformidades divertidas y siempre, siempre son frívolos, superficiales y entrañables. El público de las presentaciones no debe ser democrático. Seguimos con el tutorial. El público tiene que estar dividido por clase, por gusto, por dinero, por ideología y por colores. O sea, no podéis estar juntos. ¿Está claro? Vale, todo esto es como un planteamiento general. Y ahora vamos a decirlo, porque los tutoriales tienen una cosa como de concreción, ¿vale? Y nosotros vamos a concretar en unos consejos prácticos qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de presentar un libro. ¡El tutorial! Uno. Intenta no tener presentador. Y si lo tienes, que sea alguien que te odie. O que le caiga muy mal. O que no se haya leído el libro, ¿no? Que una pero cosa que no le guste antes de no leerlo, no, si ya no le guste nada. Que no le guste y además no lo disimule. No. Segundo. No envíes tarjetas de presentación del acto. Nunca. Tercero. Intenta tener la mínima repercusión posible. Incluso si no tienes ninguna, o sea, sería lo ideal. Cuarto, no firmes libros. Quinto, no ofrezcas vino, bébetelo tú ahora mismo. Pero no le ofrezcas. No, yo no soy... Bébetelo no, tú. No, no. Claro, pues ahora mismo, te lo puedo beber. Yo si quinto, entonces... me está costando... Sí, sangre de toro del chino, eso sí, es sangre de toro, pero china. Esto. Y por último... La duración total del acto debe exceder la hora para que la gente se canse y se marche. Yo llevo el reloj. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 11 minutos. 11 minutos ya, y no hemos empezado. Hostia. Estamos todavía con la introducción. Cuando llevemos una hora y un minuto, esto se va a acabar. Yo hay un montón de cosas que quiero decir, tío. Venga, vale. Vamos a tirar millas. Venga, vamos. Entonces, vale. La vía del tutorial. Ok. Me voy a quitar las gafas que este momento, como Felipe González, me gusta mucho. Se ha picado ahí. Entonces, vamos a explicar... O sea, la vida del tutorial consta de un montón de capítulos. Uh-huh. En cada capítulo se hablan de cosas distintas. Hay bloques, bueno, ya lo leeréis quienes compréis el libro, pero vamos como por bloques. Y en realidad lo que vamos a hacer es como resumiros algunos de los capítulos, ¿vale? Intentando explicar algunos de los temas fundamentales de la vida. En el libro hay muchos más capítulos, obviamente, muchos más, pero todos no los vamos a contar porque la vida, claro, es infinita. ¿Por cuál hemos dicho que empezábamos? ¿Performance? ¿Cómo lo ves tú? Sí, íbamos a empezar por la muerte, pero esto no lo vamos a hacer. Yo estoy borracha ya con esto. Vamos a empezar... La muerte lo vamos a quitar. Sí, vamos a empezar por la performance. Venga, vamos a empezar por la performance. Porque, a ver, la performance hay un tema. La gente que no sabe tanto de artes escénicas... Os vamos a explicar una cosa. Las artes escénicas, hasta hace unos años en Sevilla, como que todo era como muy clásico, ¿no? Pero ha habido una cosa, ya empezó un poquito antes, pero ya cuando vino Jan Fabre, hizo lo de las 24 horas aquí, de pronto somos ya más modernas todas. O sea, no os podéis imaginar el nivel de modernidad que hay aquí. O sea, fue un espectáculo que, para que no lo sepáis, duraba 24 horas, ¿vale? Tuve 24 horas continuas, que podías entrar y salir, pero durante 24 horas estás en el interpreto. Yo fui al de 8 y se me hizo largo. O sea, cállate. Yo estuve en el de 24 y me lo pasé muy bien, pero a partir de ahí como que todo el mundo ahora hace performance. Y la performance es un temazo, porque, claro, ¿explicamos un poco la performance? Sí, sí, sí, sí. Porque con el vale, capítulo... La performance se supone que lo vamos a explicar con el capítulo. Sí. Muy bien. No, espérate que tengo que... Capítulo 7. ¿Cómo hacer una performance? Lo nuevo, sin duda lo nuevo, sin pensarlo lo nuevo, con prisas lo nuevo, repudiando lo viejo, inventando lo nuevo, sin rutinas lo nuevo, cada día lo nuevo, el deber de lo nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. tanto repito lo nuevo, que lo nuevo se ha vuelto viejo. ¡Viva lo nuevo! No, las performances no se aplauden, amigos. Esto es importante. No, este tema es importante. Las performances no se aplauden. Siempre esa parte se me va. No hay saludo en las performances, porque las performances no se hace como que se está. Esto yo hago talleres que si queréis, por un dinero módico, os lo explico. Bueno, vamos a pasar al bloque probablemente central, ¿no? Que hemos puesto al principio, que habla sobre el amor. Es un bloque central que va sobre el amor. En el libro hay un bloque central un poco, pero que va sobre el amor. Y vamos a pasar al capítulo, bueno, con el que se abre el que se abre el bloque sobre el amor, ¿no? Vale. Podemos decir el capítulo, que esto es de las cosas más gracias me hacían cuando lo ensayábamos esta tarde. Lo dices tú, ¿no? Lo digo yo, sí. Capítulo 2. ¿Cómo destrozarte la vida con el amor? Radionovela. Basta. Voy a hacer una cosa que es que a Luis le hace un mogollón de gracia y lo voy a hacer, que es decir esto con voz aguda. Mi texto. O sea, porque Luis se va a reír, verás. ¿Quieres café? ¡Echo una mafia, Luis! ¿Quieres café? No. Yo te lo preparo. No, de verdad que no. ¿Por qué no quieres café? No me apetece. ¿Por lo que te gusta el café? Ya. ¿Prefieres el de la cafetería? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Me quieres? Sí. ¿Cómo es el café de la cafetería? ¿Qué? ¿Cómo es el café de la cafetería? Normal. ¿Quieres uno? No. ¿Me quieres? No quiero café. ¿Quieres un beso? ¿Quieres café? ¿Quieres un beso en el café? No lo sé. ¿Quién te sirve el café? No lo sé. Una camarera. Claro, una camarera. Esto lo digo yo, no tú. Una camarera. ¿Una camarera? Una camarera. ¿Siempre la misma? No lo sé. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Cómo es? ¿Qué? El café, la cafetería, la camarera. Con leche. ¿Tú lo tomas solo? ¿Te sonríe? No, sí, no sé. ¿De qué color tiene el pelo? Son muchas camareras. ¿Muchas? Tres. ¿Te sirven las tres? No, una cada vez. ¿Quién te sirve más a menudo? No me fijo. ¿De qué color tiene el pelo? No sé, creo que es rubia. ¿Natural? Yo qué sé. ¿Cuándo acabará nuestro amor? Esto no está funcionando. Está funcionando bastante más de lo que yo me esperaba. Sí, pero no va muy bien, porque, claro, es que es un momento que es un chico y una chica que llevan mucho tiempo juntos, están casados, y entonces se ha creado como una rutina ahí que todo se dice pero no se está diciendo, en muchos subtextos. Y este, claro, que entonces le dije a David, digo, este chico no funciona. Pero como yo ahora así, como a esta cosa de tensión sexual no hay, no es creíble. Bueno, habla por ti. Entonces yo creo que lo mejor sería que alguien, si alguien quiere hacer alguno de los dos papeles, yo solo tiene que leer la parte. A ver, ¿no? Tiene que ser chica. Alguien que pudiera tener tensión sexual con alguno de nosotros dos. O sea, que se pudiera enamorar. No importa, o sea, porque él preferiría que lo leyera. O sea, que si te lo leyera una mujer y tú lees el hombre, eso es lo que tú preferirías. Sí. Pero yo creo que si es un hombre, pero él se puede enamorar de él, guay. Y si es una mujer, pero yo estoy leyendo el hombre, en fin. ¿A alguien le apetece leerlo? Hombre, así no va. Porque no le va a apetecer a nadie. O sea, apetecer no le va a apetecer a nadie. Es que si no le apetece. Mira, a nadie. Mira, el vino lo tienes ahí. Y si le damos vino a alguien, por leer. Dame un vaso. Venga, alguien. O sea, se gana un vaso de vino. Se gana un... ¿Lo ves? Mira, si esto es así. Súper fácil. Después de leerlo, ¿no? Durante. Toma. Vale, entonces. Dale tu texto. Sí, me voy yo con ella. Dale tu texto, sí, y a ver si así. El Javi es fatal. O sea, porque hace como gracia intentando hacer drama, y esto es fatal. ¿Vale? Lo ha hecho mal. Yo para que lo quiero mucho, pero esta parte nunca la hace bien. Pero tú no entres en su rollo, ¿vale? Tú al tuyo. O sea, tú léelo bien, vea, y pone primera ruptura, o sea, esto ya lo sabíamos que no iba a funcionar. Entonces tú eres ella. ¿Cómo es ella? Como tú quieras. Empiezas tú. ¿No ves mucho mejor? ¿Cómo es ella? ¿Qué? Es teñida natural. ¿Es guapa? ¿Te sonríe cuando te lleva el café? Voy a tomar café, no a observar la cámara. No. Me está apretando. ¿Pero es amable? Sí. ¿De qué color tienen los ojos? En la cafetería miro el periódico. ¿A ella la mirarás alguna vez? Por lo menos la miras para pedirle el café y cuando te lo trae, ¿te has fijado en sus ojos, su pelo, sus manos? ¿Dónde quieres llegar? Era rubia, ¿verdad? Sí. Pero el problema es él, claramente. O sea, si él se creyera un poco lo que está diciendo, quizá esto puede funcionar. Pero claro, alguien que ella dice, ¿cómo se dice? ¿Dónde quieres llegar? O sea, ¿en qué momento piensas? Bueno, porque estoy metiendo todo el subtexto. Metiendo el subtexto. ¿No? Te estoy ya como Lina Morgan reyéndome. No, pero yo tú lo... Joder, no. ¿Puede leer alguien lo de Javi, tío, de verdad? Porque es que es bastante mal. Bueno. Alguien... Por un vino, también, ¿no? Sí, bueno, venga. Que siga. Alguien que pudiera sentir tensión sexual o enamorarse de ella. De ella, claro. O sea, que no sea Javi, que ya sabemos que sí, pero no nos sirve. Él. Porque igual ya os gustáis de antes. Puede ser. Ay, mira, porque esto va a estar guay, porque estar en una pareja, ¿vale? Que se ha creado aquí, a lo mejor. Que se acaba de crear. O sea, no sabían cómo decirse que se gustan y se lo han dicho ahora. Que lean. Veréis cómo va a funcionar ahora mucho mejor. Ahora me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? Porque es verdad. En principio nosotros creemos que hay un momento en que esto va a seguir, va a volver a no funcionar. Pero si funciona, tiráis. No me acuerdo dónde va. Ahí, ¿dónde quieres llegar? Era esta, ¿no? Ah, vale, perdón. ¿Cómo es ella? Han vuelto atrás, que son actores, ¿sabes? ¿Qué? Es teñida natural, es guapa, te sonríe cuando lleva el café. Voy a tomar café, no observar a la camarera. ¿Pero es amable? Sí. ¿De qué color tiene los ojos? En la cafetería, miro el periódico. A ella la mirarás alguna vez, por lo menos la miras para pedir el café y cuando te lo traes, ¿te has fijado en sus ojos, su pelo, sus manos? ¿Dónde quieres llegar? Era rubia, ¿verdad? Sí. Es un poco chulito, ¿no? ¿Dónde quieres llegar? ¡Calla! Dame cómo termina. Nada. Te gusta su forma de andar. Ya, vale. Tiene los ojos verdes. Por favor. Ya. ¿Por qué la miras tanto? Confiesa. ¿Sabes cómo se llama? No se lo he preguntado. ¿Crees que va bien? Yo creo que sigue sin funcionar. ¿Lo lleva escrito? Pero no es por ustedes, ¿sabes? No. Es que hay algo que esto nos parecía guay, pero no. Vamos, de hecho ya no. Muy bien, no, pero muy bien, ¿eh? Sí. Y ya, solo me gustaría una cosa, Javi. ¿Qué? Podemos hacer solo el final de la escena, ¿vale? Esto es una escena que va de una chica que está como en paranoia con que su pareja está en una... Está enrollada con la camarera, tal, no sé qué. Podemos hacer el final tú y yo, pero por favor, ¿puedes intentar hacerlo bien? No mal, por lo menos. ¿Sabes? ¿El trocito aquí? Final? Sí, claro, ahí. Como una pareja de verdad. Por aquí, sí. ¿Ves? Esto es muy moderno. Paso por el medio del público. Solo el trocito final, ¿vale? No volveré a ir a ninguna cafetería, eso. ¿Vale? No le he mirado las tetas. Las tetas. Eso te has quedado, ¿no? Con las tetas. Venía ahora. Vamos, David, que se cae. Ya se ha caído, no importa, ¿sabes? Ya podemos relajarnos. Vale. Promete que siempre seremos felices. No puedo. Bueno, no. Sí puedes. Vale, lo prometo. Ella... Olvida ya la camarera, yo no te soporto cuando te pones así. Ella es rubia. Ya es suficiente. Teñida. No volveré a ir a la cafetería, no hay ninguna camarera. Sí la hay. No la hay. Sí la hay. No la hay. Cállate de una puta. Que si no se lo crees. Cállate. Otra vez. Atención, coño. Vale, te digo otra vez si la hay, ¿vale? El último si la hay. Si la hay. No la hay. Si la hay. No la hay. Si la hay. No la hay. Cállate de una puta vez. Miente. Miente. No me metas lengua, hombre, no me metas lengua. Ha quedado bien, ¿no? Entre bien y desagradable, ¿no? Es que yo cuando no me... ¿Cómo? ¿Cómo mejorar tu vida sexual 2? ¿Cómo mejorar tu vida sexual 2? ¿El monólogo cómico? ¿Qué tengo que hacer? Este es, ¿no? No, la otra, ¿no? Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. No, está bien. Bueno, para hacer este capítulo, por suerte, no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer un compañero cómico que... Así, como Falín, pero famoso. Que ha venido a... Bueno. ¿Está ahí? Sí, que ha venido a visitarnos. Es un cómico que se destaca por lo agudo, por lo que está el tipo siempre ahí como en el detalle mínimo, que pone humor donde a lo mejor no lo hay, que pero yo también he cansado, ¿vale? Sí, pasan sí. Por ahí. Un tipo muy elegante, ¿eh? Un tipo de stand-up comedy impresionante, ¿eh? Meta stand-up comedy. Sí, me gustaría recibirlo con un caluroso aplauso, ¿eh? Que, por favor, que se venga abajo la librería. Se viene, o sea, ha venido hasta aquí, que eso me parece una pasada que se haya venido hasta aquí, ¿no? Quería pedir un aplauso para el gran cómico David Montero. No me gusta leer poemas. No me gusta leer en general. Pero bueno, una vez leí un poema. Era corto. Y no me acuerdo muy bien qué decía. Pero era algo así como una descripción del amor. Solo me acuerdo de eso. Mi novia dice que no me gusta nada, pero eso no es verdad. A mí me gusta estar solo, aquí, en el bar, cuando juega mi equipo. Y me gusta ver el partido. Me gusta mi cerveza, la pantalla y los gritos de la gente. Pero no me gusta que me hablen. Eso no me gusta. Me gusta ver el partido en silencio. A mí me gustaría ser futbolista. Para que me miraran. Para follarme a todas las mujeres. Las rusas, por ejemplo. Una rusa que sea muy guarra, sí, una rusa. O una española, aunque sea una española tampoco me importa, ¿vale? Pero que sea guarra, que le guste follar. Porque a mi novia no le gusta, lo hace, sí, pero no le gusta, se nota que no le gusta. Es como una obligación, como un trabajo que hay que hacer. Como fregar los platos, como barrer. Le miro a la cara cuando estamos follando y es que se me quitan las ganas. Pero bueno, cierro los ojos, pienso en una rusa o en una niña de 18. Una que esté buena, que esté muy buena. Y puedo follar. Por ejemplo, una rubia, una rusa y una jovencita junta. Conmigo. Eso es lo que pienso. Mi novia me ha regalado un libro de poemas. Dice que me lo lea por las noches. A ver si así le digo cosas bonitas. Pero yo no lo voy a leer. Yo prefiero apagar la luz y pensar en una rusa. O en Paz de Alarcón. O en Montse Rueda. O en David Linde. O pensar en ti. O en ti. En ti, que ya alguna vez he pensado ya, lo tengo que decir. Y imaginarme como follando con todo. También Montse Rueda, Paz de Alarcón, Anabela, Irene, David Linde, sobre todo. Correrme y quedarme dormido. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Un aplauso para el gran cómico de stand-up. Me quedaba el resto del show, pero tengo que coger un avión y me voy. Bueno. Qué bueno, qué maravilla. Oye, qué maravilla. Que lo paséis bien, este es un máquina. Qué maravilla, qué hombre, qué maravilla. Qué mal rollo, ¿no? Bueno, esto está en el capítulo humor y cómo hacer stand-up si no tienes ni idea. Stand-up tragedy, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, el capítulo siguiente trata sobre las redes sociales, que es el temazo. Porque a veces casi es más importante lo que subes a redes, ¿no? que lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que sería el momento en el que todos nos tendrían que sacar el móvil y hacer la foto y hacer una foto, vale, como previo al capítulo de redes o durante, vale, podéis grabar este rato, vamos, podéis grabarlo todo si queréis, pero o durante, ¿no? Este momento, unos directos de Instagram ahí. Este momento. Hay quiero contar una cosa, tío. Hay un tío que se llama Benjamín Soriano, que la gente de teatro lo conoce. Y Benjamín Soriano tiene su Instagram, su Twitter. Esto te va a encantar porque esto no está en el guión. Y entonces él no tiene ni un me gusta, ¿vale? Nada. Visualizaciones de sus vídeos, cero. Y entonces se pasa a lo mejor una semana o 15 días sin publicar. Y cuando vuelve a publicar, sube un vídeo diciendo: queridos seguidores, ¿sabes? Siento haber estado este tiempo, he estado liado, no sé qué, pero yo estoy aquí de nuevo con ustedes, ¿sabes? Entonces, Bien, bueno, podéis sacar los móviles y hacer fotos mientras nosotros vamos a leer el capítulo. A este lo leía yo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo mejorar contenido, generar followers y fidelizarlos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tinder y IBRB? Poesía declamada. Poesía declamada. Poesía declamada. Poesía declamada. Declamada. Modo Monterroso. Cuando despertó, el emoticono todavía estaba allí. Muy bonito. Muy bonito. Modo Santa Teresa. Se derraman más lágrimas por los mensajes leídos que por los no leídos. Modo Becker. Volverán los azules pajaritos de tu Twitter en mi muro a asomar, pero el tuit que tú y yo sabemos, ese no volverá. Modo Machado, Antonio. En mi móvil tenía un mensaje de pasión. Logré borrarlo un día. Ya no siento el corazón. Modo Quevedo. Sonetaco. Miré yo el muro de mi face un día. Si un tempo pleno ya desangelado, de esos vídeos sin gracia colgados por quienes gastan tiempo en tonterías, salíme al Twitter y vi que yo veía los tweets de unos extraños desatados y de la plebe quejosa los enfados que con insultos ha hurtado mi alegría. Entré en mi blog y vi que amancillado de unos ignorados post era despojo. Vi mi orgullo más bajo y menos fuerte. Vencido me sentí y tan cansado, y no hallé web en que poner los ojos que no fuera un recuerdo de Yanete. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha querido nunca me. Modo Sevillanas. Que no lo se ve, no lo se ve, que no lo se ve, pom pom, poro poro popón. Que no lo se ve, no me dé tu más toque, no me dé tu más toque, no me dé tu más toque, no lo se ve, que no lo se ve, pom pom, poro poro popón. Que no lo se ve, mándame aunque sea un selfie, mándame aunque sea un selfie, mándame aunque sea un selfie, que te quiero ver, que te quiero ver, pom pom, poro po po po po. Y por correo, bueno, anda mal tucho. Ole. ¿Quiere bailar alguien en Sevillana? Yo bailo Sevillana, ¿alguien la repente? Aquí. Mi caballo a tu yegua niña quiere arrimar. ¿Bien? ¿Sabes qué bailas la señorita? Tú, que eres italiana, bailo en Sevillana también. Si tiras esto mejor, ¿sabes? Pasamos la segunda parte y ya tenemos ahora. Quiere arrimarse y tus ojos y los míos, niña, quieren mirarse. ¿Ya pasamos? ¿Lo pasamos? Y ahora tenemos que pasar cuatro veces. Uno. Loco perdido me vuelve mi morena. Un poco niña, como el loco perdido me vuelve mi morena niña en el rocío. Ya está, ya está. Aquí, está aquí. Espectacular. ¿Ha bailado una sevillana antes? No. ¡Su primera sevillana! Esa es su primera sevillana buena, porque haber ahorrado, ¿verdad? Hazme una basecita de palma, Rubín Montero. ¿Por qué? Porque palo. No, porque palo, no porque. No, por lo que no, de la no, yo te lo voy a explicar, palo el que tú quieras. Vale. Porque vamos a explicar cómo amar Sevilla aún más si cabe. ¿Cómo amar Sevilla aún más si cabe? Gente joven. Gente joven. Gente. Listo, lo he dicho mal. Soy payo por tango. Gente joven. Eso era tanguillo. Tanguillo, venga, va, va. Dale, dale, gente coño ya. Joven. Hostia, que me está volviendo loco. Sevilla, tierra de ladrones y de folclore, ciudad de rateros y chorizos de medio pelo. Sevilla, provinciana lerda, tramposa y mezquina. Sevilla, a pie de playa, a Huelva le robó Matalascañas. Dale, dale ahí, esas palmas. Sevilla, de Semana Santa todo el año, con carrera oficial donde corren los ministros, los alguaciles y los obispos. Sevilla, donde el fútbol es religión y la religión juega de extremo derecha. Sevilla es Velázquez, Becker, Aníbal, Rojas, Marcos, Mejía, Trajano, Sor Ángela, Don Manuel y Adriano, extremo derecha. ¿Os acordáis que jugaba en el Sevilla? Sevilla es el ombligo de Dios, la caspa de Ulises, el trono del faraón, la sillita del papa, la teta de la mama, el palio de Cernuda, la cabalgata del cielo y el Sánchez de Pizjuán. Sevilla no viaja a ninguna parte, como en Sevilla... En ninguna parte estás. O estás en Sevilla, o estás contra ella. Sevilla es ninguna y Sevilla es aparte. En Sevilla nací. En Sevilla viví. Y si no termino este poema, pronto podré decir: en Sevilla morí. ¡Viva la Virgen de San Fernando! Y la caja de ahorros del monte, tras la fusión, CaixaSol. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! Esto, hemos subido un montón de energía, pero no había aplausos. ¿Pero has escuchado lo de la Torre Pelli? ¿No? ¿En serio? ¿Has escuchado? Sí. Yo diría aquí, ¿no? Sí. ¿Lo ves bien? Sí. Vale, un temazo. No es que no hayan sido los anteriores, pero este es un temazo. A ver, que yo creo que es de las cosas ahora mismo, la gente que vive en el centro, o sea, así como los progres y eso, que somos gente que aquí nos parece que los problemas están aquí, tenemos como el gran problema del turismo, ¿no? O sea, nos están echando, no, cuando decimos nos están echando como si estuvieran echando a todo el mundo, pero están echando a la gente que vivimos por esta zona. Están subiendo los alquileres, apartamentos turísticos, no sé qué, o sea, hay un problema. Sí, o sea, que el problema no es que vengan turistas, es que vienen al centro. O sea, que si vienen claro. A los turistas, yo no tengo un problema con los turistas, pero yo qué sé. Que vayan a Pino Montano. A Pino Montano, a Sevilla Este, que se ve un paseo, ¿no? Hemos ido al Olímpico, una vuelta por el Estadio Olímpico. O sea, pero el problema es que están aquí. En la calle Feria. El otro día yo estaba comprando y me hicieron una foto comprando verdura en la calle Feria, te lo juro. ¿Sabes? Como de hostia, hay un tío comprando verdura. Qué cosa más típica, qué cosa más típica. Mira, está comprando verdura. En serio, había un guía turístico que los trajo al mercado de la de feria y dice: ¡ay, hay gente comprando! Estamos gente comprando. Bien, este es un problema gravísimo y por tanto hemos escrito un capítulo que se titula. Gracias. Hago yo, ¿no? ¿Cómo acabar con el turismo en Sevilla de una vez por todas? ¡Acción directa! ¡Acción directa! ¡Acción directa! Houston, tenemos un problema. Las calles se están llenando de turistas y se están vaciando de personas. Lo del turismo es un problema. Un problema grave. Gravísimo. Y hay que hacer algo ya. Y lo que hay que hacer es atajar los problemas de raíz. La culpa la tiene el turismo. Perfecto. Pero, ¿quién tiene la culpa del turismo? La raíz. Los turistas. Los turistas. Los turistas. Claro, los turistas. Los turistas. Turismo, turistas. Claro, la culpa claro, del turismo claro. La tienen los turistas. Claro. Si no hubiera turistas, no habría turismo. O sea, acaba con los turistas y terminarás con el turismo. Claro. ¿Y quién tiene la culpa de que vengan los turistas? Los monumentos. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? O sea, si no hay monumentos, no hay turistas. Claro. Los monumentos están hechos para los turistas. Claro, los monumentos son para los turistas. Para los turistas. A ver, respondedme con sinceridad, ¿eh? Con una mano en la boca del estómago. ¿Cuál? La izquierda, todo el mundo, ¿no? La izquierda. ¿Vale? Y la otra mano en el pecho. Por favor. ¿Alguien ha sido feliz alguna vez en un monumento? Es más, quiero añadir otra pregunta. Una mano, la derecha, en la polla o en el coño de cada cual. ¿Vale? Si os ponéis de pie va a ser más fácil. Pero oye, cada uno, ¿eh? Y otra en el ojete. ¿Vale? Pero lo que son las entradas del placer. Lo que son las puertas del placer. ¿Alguien ha tenido alguna vez un orgasmo en un monumento? Vale, más fácil. Vamos a simplificar más la pregunta. ¿Alguien conoce a alguien que conozca a alguien? O sea, este rollo de la amiga, de la amiga, de la amiga. ¿Que alguna vez haya sido feliz o se haya corrido en un monumento? A ver, que levante la mano. Que levante la mano. La que prefiera, la de los gente o la de delante, la que no. Cual quiera. Sí. Ah, hostia. Esas son las típicas, pero las típicas que van a venir con la mierda del síndrome de Stendhal. O igual se han corrido en monumentos, ¿sabes? Que me encanta este tema. Podemos hablarlo después, porque si habéis corrido en monumentos, me gustaría saber. Si habéis sido felices, no, pero si habéis corrido, ¿sabes? Pero esto es al chiste, lo sabía, ¿sabes? Le he hecho al chiste al Javi. No, sigue. No, el Stendhal. Sigue. Claro, el problema es que creíamos que nadie iba a decir sí, ¿sabes? No, no, pues te que nadie saltas esa parte. ¿Cuál? ¿Me la salto? Y es muy graciosa, vale. Y entonces vamos a... ¿Dónde vamos entonces? El síndrome de Stendhal. No sé si la gente conoce qué es el síndrome de Stendhal. Sí. ¿Puedes explicarlo? ¿Yo? He sido yo. Pero no sé, bueno. La simpática pelirroja del fondo, bueno, ¿puede explicar? La que se corrió en la catedral. ¿Qué es el síndrome de Stendhal? Estoy en Alcázar. Y no fue Stendhal, fue Paco. Entonces, claro, pero no tuvo que ver con el monumento, tuvo que ver con Paco en el monumento. Sí, no, sí, claro. Bueno, el entorno hizo bastante también, ¿eh? O sea que daba un bolillo. También, el asunto, no sé. Lo podéis probar y ya me contáis. Stendhal, el síndrome de Stendhal. Eso es un, en psicología es un síndrome que se produce cuando hay estímulos de mucha belleza y te entras como en éxtasis y te desmayas. Así es, pero el problema que hay es que la gente tiene síndrome de Stendhal sin haber leído a Stendhal. Vamos a ver, si alguien dice, claro, yo tengo un síndrome de Stendhal, que se ha tenido que leer rojo y negro y la cartuja de Parma, o por lo menos uno de los dos. Qué puta, hombre, ¿no? Que no se puede tener síndrome de Stendhal sin haberlo leído, hombre. Y si no podemos decir, esto es kafkiano si no te has leído a Kafka, ¿vale? Claro, hombre, que esto es kafkiano. ¿Tú sabes cómo coño de qué dice Kafka? El otro día estaba esperando el autobús y digo, ¿cuánto tarda el autobús? Esto es kafkiano. ¿Kafkiano? ¿Kafkiano? O está en un sitio, pasa algo y dice, esto es surrealista. ¿Surrealista? ¿Surrealista? Hay algo único y algo. ¿Hay a voleo? No puede ser, hombre, que esto es mi pony de... Hostia puta, ay, no, a ver, volver a la pregunta. A ver, ¿alguien ha sido feliz o se ha corrido por culpa del monumento? O sea, el monumento es el que le ha evocado esta felicidad. No ha cometido un delito, básicamente, ¿no? Porque eso es un delito, tú lo sabes, ¿no? Eso está perseguido. ¿Así? Nadie. ¿Dos personas? Nadie. Vale, solo el monumento solo le sirve a esas dos personas. Al resto de la gente que no se ha corrido ni ha sido feliz en los monumentos, no. ¿Para qué sirve un monumento? Para nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sirve para atraer a los turistas. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para acabar con el turismo, hay que acabar con... los monumentos. Claro, empezamos por la Giralda. Que la demolemos. Luego la Maestranza. Luego la Torre de Oro. Toma por culo. La Catedral. Los Reales Alcázares. Ah, tú te corriste allí, yo lo sé, pero... Oye... Demoliciones explosivas controladas de todos los putos monumentos que quieren visitar los putos turistas. La Iglesia de Santana. ¡Bom! El Hospital de la Caridad. ¡Bom! La Iglesia de San Luis. ¡Bom! La Basílica de la Macarena con la Macarena dentro y Queipo de Llano. ¡Ya no hay que sacarlo! ¡Bom! Los tablaos flamencos con los flamencos y los japoneses. ¡Bom! Vais pillando la idea, ¿no? Es un plan cojonudo. Lo que pasa es que como todo plan cojonudo... ¡Bom! De un poder sigue. Tienes siempre, hay siempre un punto ciego, como un ángulo muerto, ¿no? Una laguna, un sitio que dice, ay, por ahí el cabo suelto. Que eso por lo que te pillan, ¿no? Siempre que dices, no, el cabo suelto. Y el cabo suelto de este plan, ¿cuál es? Porque los turistas vendrían a ver las ruinas de los putos monumentos. Mira, yo estoy en filming, ¿no? Y hay un... Estoy viendo el otro día unos documentales que hay sobre el rollo del turismo, porque estoy en un tema que a mí me interesa. Y entonces, esto lo sabéis, hay un... Los turistas van a Auschwitz, ¿vale? Van al campo de concentración de Auschwitz. Entonces, el documental... Al campo de concentración de Auschwitz, ¿eh? No Auschwitz ciudad, porque ciudad también tiene un... Que, vamos, que un sitio que se puede pasear, eso, que es un sitio pero normal. No hay, que va la gente a comprar verdura y eso, normal. Pero no le hacen foto a eso. Campo de concentración, eso es extrarradio, eso es... ¿Qué es? Pues el documental es un plano fijo, ¿vale? De Auschwitz, de la gente, o sea, es como está en la puerta y la gente entrando y haciéndose fotos, tú ves que entran en los barracones, plano fijo. 25 minutos de plano fijo, plano ¿vale? fijo. Entonces, claro, es una cosa que tú cuando la estás viendo dices, del carajo, pero me estoy aburriendo, pero dice, pero esto es filming, esto además yo estoy aprendiendo un montón de cosas de, del como del signo de los tiempos. No, porque estás como sintiendo el agobio ese. No, Chernobyl, lo sabéis que con la serie ahora está viendo turismo a Chernobyl, o sea, la gente va a Chernobyl. El otro día leía una cosa, por cierto, que cuando venían los viajeros románticos a Andalucía en el siglo XIX, se quejaban si no les asaltaban los bandoleros. O sea, esto me encanta, ¿sabes? Que era como, yo voy a que me asalten, y si no me asaltan es como este viaje. O en Medellín, por ejemplo, hay antiguos asesinos del cártel de Medellín que son guías turísticos y enseñan la ruta, ¿vale? Que es otro plano fijo, ¿sabes? De la plaza donde había los muertos, y entonces allí suben y el tipo cuenta, pues aquí maté a no sé quién, a pedirme eso cuánto, y la gente se hace foto, le hace foto a él, este rollo. ¿Por qué? Porque la gente quiere verlo todo, fotografiarlo todo, entenderlo todo, follarse todo, tocarlo todo. Se hace selfie en los monumentos. Se hace selfie en las esquinas, se hace selfie en las plazoletas, se hace selfie hasta en las plazoletas de los nabos. Hostia, hombre, que se hace selfie por todas partes, hombre. Sin problema, porque tenemos una solución, ¿vale? Le dimos vuelta, pero tenemos una solución, que no hay cabo suelto, no hace falta goma 2, no vamos ni nadie, o sea, ni hay que matar a flamencos, ni a japonesas, ni nada. ¿Qué es? Vamos a ver, ¿a qué vienen los turistas? A hacerse fotos con los monumentos o conmigo comprando verduras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Joderle las fotos. Claro, no dejarles que se lleven ni un recuerdo, ni una puta foto. No podrán demostrar que estuvieron aquí. Claro, no podrán demostrar que estuvieron aquí ni una puta foto, ni una puta foto. ¿Vale? Que no salga ni uno una foto. En la mirada, ninguna. La manita, la cara. Ni una foto, ni una foto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fundar un ejército de terroristas anti-selfie para joder todas las fotos de todos los putos turistas. Claro, mira, esa pandilla de cabrones que nos están echando de la ciudad, pues no te va a llevar ni un recuerdo. Vale, no, y así. Cuando yo estuve en Sevilla, no has estado en Sevilla. Lo que tiene un montón de caritas de gente así. Y cuando os pidan, ¿nos puede hacer una foto? Sí, por supuesto. Le dais a lo de hacerte la autofoto. Ya está hecha. Y así. No la compruebe, que ha salido bien. ¿No la compruebo entonces? Es que me pone Vale, parece un poco disparate, pero es un buen plan. O para mí por lo menos me lo parece. O sea, ¿cuál es el plan a partir de ahora? Si nos compinchamos, cada vez que veáis a alguien que se va a hacer una foto, os metéis en medio, ¿vale? O sea, momento este de tal, ¿sabes? Vamos, ay, qué foto más bonita. En el puente Triana, que yo como mi padre vive allí, voy mucho, están todo el rato haciendo fotos. Meterse en medio. Nunca paréis. Como, no, estás haciendo una foto, voy a esperar. No. En medio te queda en medio. Y se va moviendo, tú te vas moviendo con ellos. No te puedes echar, tú estás en tu ciudad. Uno tiene que ver la catedral, ya lo has visto. Tú me tienes que joderle la vida. Joderle la foto. Llega un momento y tienen que volver al autobús, al hotel o lo que sea y se van. Te van sin foto, claro. Tienen que comprar unas postalitas o lo que sea. Son de los años 60, que no vale. Que no vale, se tiene que después dibujar ellos a lo mejor al lado de la catedral. No, o sea, que se le ocurren. Que esto al principio, ¿vale? No va a ser como efectivo de un día para otro. Pero si esto tenemos paciencia, ¿sabes? Esto es como todas las cosas. O sea, tú tienes paciencia, vas jodiendo fotos. Y llega un momento que la agencia de viajes dice, no, ¿sabes? Igual cuando empezó la cosa del ISIS, por ejemplo, decía, no, allí es peligroso. Lo mismo. Aquí no es peligroso, no va a morir nadie. Pero. Sigue. ¿Qué? Sigue. Es que es tan alto y tan guapo que me pone nervioso. ¿No lo veis? No, o sea, esto, el Javi lo ve más o menos, yo lo veo a tope. ¿Y ustedes? Porque yo lo veo a tope, vamos. No puede ser. No, pero esto no es lo veis, o sea, lo veis y os sumáis al comando o no os sumáis, porque lo veis, ¿sabes? Y Rivera también lo veía y ha ido. No, en serio, ¿no lo veis? Sí, sí. Porque a mí me parece como una manera como súper pacífica de resolver este conflicto. Pues yo hay veces, de verdad que yo cuando me hicieron la puta foto comprando, yo decía, tío, ¿en serio? Dejarme comprar, ¿no? Entonces, pero tampoco le quiero pegar a nadie, ni tan, no sé qué. Igual en el Estadio Olímpico les dejamos hacer fotos. Eso sí, es ahí, en la Electra Radio sí. ¿Qué tema es? Te lo voy a decir. El 3 de la cara A. Es la cara B la que está puesta, claro. Bien, vamos a escuchar un tema ahora. Hacer unos calvos también se podría, ¿no? Sí, en la foto. Y esas son las que no quieren enseñar después de reaccionar. Claro, es joderle fotos. Sí, o sea, el plan es joderle fotos como cada uno quiera. Mete cosas por medio, ¿sabes? ¿Quieres que hagamos esto, no? Sí, Es que no pensaba que no íbamos a hacer este capítulo, pero... Esta grabación a mí me interesa un montón porque... Yo lo voy poniendo, sigue, sigue. Es una grabación muy curiosa porque este es de Tomás Pavón, que es el hermano de la niña de los peines. Y el Tomás Pavón, que era así como un cantado, que ahora todo el mundo dice que es como probablemente el mejor cantado de la historia del flamenco, uno de los mejores, era como un tío súper tímido. Y la hermana, la niña de los peines, en cambio, era una cantadora súper famosa en la época. Entonces, en realidad, lo poco que grabó Tomás Pavón, que grabó como 20 cantes o así, lo grabó porque la hermana convenció a los estudios discográficos para grabar. Entonces, esta grabación en concreto es del año 1927 en Barcelona, en Discos Regal. Es muy graciosa porque el niño Ricardo le cita a cantar y no canta. Hace como... ¡Ole! Y están diciendo, canta ya, maricona, ¿sabes? Que las grabaciones eran en directo en la época, ¿no? Tomasito, vamos a ver, mi alma ya. A ver, sí, que estamos aquí grabando, que esto vale un dinero. Claro, las grabaciones duraban 3 minutos, eran discos de pizarra. Claro. O sea, 3 minutos había que cantar 2 letras de fandango. Tomasito, ole, otra vez, ¿sabes? Mi alma. Otra vez más, ¿sabes? Tiene este rollo todo el rato. Entonces yo la he escuchado un montón, esta grabación, porque... Yo qué sé, el Tomás Pavón, es verdad que era un cantado así como muy... Tenía otras grabaciones como más potentes, pero esta era como muy graciosa. Y yo decía, tío, ¿por qué este tipo no canta? Y escuchando, llegó un momento, y también leyendo cosas sobre él, yo creo que es que él en verdad no quería cantar, ¿sabes? O sea, él era como una persona súper dotada para el cante, pero es que no quería cantar. Entonces, cuando estaban allí, o sea, que el tipo otras grabaciones las hacía como más, ¿vale? Aceptaba el plan, pero yo creo que el tipo se hizo un tren Sevilla-Barcelona, llegó a Barcelona al estudio, en un sitio súper raro, que para nosotros ahora la tecnología es como normal. Pero aquel señor tenía un guitarrista al lado, al niño Ricardo, el micrófono y a la hermana comiéndole la oreja. ¡Y yo canta! ¡Vamos allá! Y el hombre no quería cantar. El hombre básicamente lo que hacía era no cantar, ¿vale? Entonces, a la vez, el mismo día, en 1927, en que grabó este cante Tomás Pavón, Pablo Neruda publicó el mismo día unos versos que después estarían en Residencia en la Tierra. Y no sé por qué, pero yo siempre he sentido que había como un paralelismo, aparte de por la fecha, había un paralelismo entre lo que sentía y pensaba Tomás Pavón y lo que escribió y publicó ese día Neruda. Y los versos dicen: sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en agua de origen y ceniza. Venga, estas son mis fricadas, cada uno tiene la suya. Y como el Javi me acepta, yo le propuse que uno de los tutoriales fuera rendirle homenaje al minuto 7 segundos que tarda Tomás Pavón en cantar. Y exactamente, un minuto 6 segundos exactamente. Entonces vamos a grabar un audio de un minuto 7 segundos de silencio que después os enviaré a todos al grupo de WhatsApp ese que vamos a hacer en algún momento. ¿Te parece? Pero mi hermano ya lo veo bien, con la prefixia. Estamos. Gracias. Vale. Hemos comprobado dos cosas, lo largo que es un minuto y que cuando se guarda un minuto de silencio nunca es un minuto. Son 20 segundos, yo esto lo mido mucho en los partidos de fútbol. 20 segundos es lo más que dura. Se le tiran fuego al estadio. Pero además silencio, siempre meten música. O sea, en los minutos de silencio de los fútboles y estas cosas cuando hay, son 20-25 segundos de música de violines y eso. Y no, o sea, no es, es que 25 segundos de silencio no aguantarían tampoco. Ahora, con este ambiente que tenemos, así un poquito infantil incluso, rodeado de libros, me gustaría contaros un cuento. El cuento se llama ¿Cómo ser Elvis Presley? ¡Escena pornográfica! Escena pornográfica. ¡Escena pornográfica! ¿Cómo se llama el plan? Elvis Presley se pone una careta de Elvis Presley y piensa lo siguiente. Pongamos que todos mis imitadores se ponen de acuerdo en irse a vivir a Finlandia. Eso crearía un problema porque hay más imitadores de Elvis Presley en el mundo que habitantes en Finlandia. Al principio, todo sería muy divertido. El frío y triste invierno finlandés se transformaría en un carnaval de tipos que visten de Elvis Presley. Quizá lo peor sea el frío que se pasa en Helsinki vestido de Elvis Presley, pero quien quiere algo, algo le cuesta. Oh, oh, oh. Vale, ahora pongamos que han pasado unos meses y que las cosas ya no son tan divertidas. Pongamos que empieza a aumentar la tensión entre los autóctonos y los Elvis Presley. Como los Elvis son mayoría, acaban por expulsar a los finlandeses de allí. A todos, excepto a los que por propia voluntad deciden hacerse imitadores de Elvis Presley. El himno nacional pasa a ser Love Me Tender. Cada año eligen al azar a un Elvis Presley que los representará en Eurovisión. Imaginen la situación, un montón de hombres mirando la aurora boreal vestidos de Elvis Presley. Precioso, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si no levanta el culo, se te queda pegado. Trae un anexo este cuento. Trae un anexo este cuento que se llama ¿Cómo ser el verdadero Elvis Presley? ¿Cómo ser el verdadero Elvis Presley? ¿Vodevil autobiográfico? Vodevil autobiográfico. Vodevil autobiográfico. Zamene. 4 al día. Teodur. 2 al día. Terbasmin. 1 cada 2 horas. Pulmicor. 2 cada 6 horas. Zantal. 2 al día. Orfidal. 1 cada 8 horas. Reneurón. 1 en la mañana. Ludiomil. 1 en la cena. Mucosam. 2 cucharadas cada 8 horas. Levotroy. 1 al día. Vitamina D3. 15 gotas al día. Calcium forte. 2 cada 8 horas. Adalat. 1 al día. Escitalopram. 2 al día. Doctor, se lo prometo, yo no encuentro ninguna mejoría. Ja. Viva Puluba. Bien, vamos a terminar porque ya ha pasado 1 hora. O más. O más. De hecho, hay alguien se tiene que ir. No hay problema, ¿sabes? ¿Tú te tienes que ir? Bueno. Sí, Fali. Tú te llamas a tus criaturas y tus cosas, ¿verdad, hijo? Oye. Bueno, para terminar, me gustaría que cerraran los ojos, ¿no? Vale. Sí. Es una tontería, ¿eh? No nos no vamos a tocar ni nada por eso. No. Habíamos dicho que sí, pero no tocó entonces. No, habíamos dicho que sí, pero yo no lo voy a tocar. Es un jueguito muy sencillo que lo único que tenéis que hacer es cerrar los ojos, porque este último capítulo es un capítulo de imaginación. Pues es un capítulo sensorial. Un capítulo... Es que Javi es como moderno de los 70, ¿sabes? Imaginación. Pero mírame, mírame. Tú eras vanguardia en los 70. Si hubiera sido vanguardia, si hubiera nacido antes, claro que sí. ¿Cómo disfrutar de la vida si has tenido la suerte de nacer en España? Por favor, cierre los ojos. Espérate, ¿no? ¿Cómo disfrutar de la vida en plenitud si has tenido la suerte de nacer en España? ¡Striptease participativo! Striptease participativo. Cerrad los ojos porque se pierde muchísimo con los ojos abiertos, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Voy a perder toda la gracia del asunto, ¿eh? Imaginen. Cierren los ojos e imaginen. El escroto arrugado de un cantautor. El sexo reconstruido de un trabelo. Los labios menores de una política menor. Los labios mayores de una ministra de exterior. Imaginen. Las ingles depiladas del presidente. La próstata hinchada de un banquero. El vello rizado del líder de la oposición. El ano ardiente del seleccionador. Imaginen. La churra sudada de un volante izquierdo. El semen perdido del director de la razón. El esfínter centrado del jefe de Estado. Las nalgas pegadas del superjuez. Imaginen, no vomiten, ya lo tienen. Los pechos caídos de una opositora. El glande rozado de un lameculos, el perineo peludo de un político valenciano, el frenillo desenfrenado de su real majestad. Imaginen, imágenes sexuales de España, imágenes sexuales de nuestra piel de toro, de los popes de la cultura, de la política, de la economía del balón, de la verbena catódica y del baile de salón. Son los sexos que nos joden, que dejamos que nos jodan, que nos gustaría joder. Si me he dejado alguno en el tintero, si tiene usted algún pero o sexo en escasez, mándeme un email a que te joda España. @yahoo.es. Abran los ojitos. Si estáis teniendo un síndrome de Stendhal, lo comprendo. Bien, esto es muy gracioso, todo esto, o no, pero esto va de comprar libros, ¿vale? Sobre todo, no por nosotros, que en verdad, somos unos putos muertos de hambre. Sobre todo va por, este hombre, ¿sabes? Se gana la vida vendiendo libros. Nosotros no nos ganamos la vida directamente, la perdemos, esta tontería. Entonces, vale. La venta de libros, ¿no? Y ya... Sí, la venta de libros. La venta de libros, claro. Sí, la venta de libros la tenemos que hacer. Claro, ¿vale? Claro. Capítulo, ¿cómo vender un libro si no tienes un libro? ¡El tutorial! ¿Vale? Entonces, el libro lo tenemos en PDF. Tenemos el PDF, ¿verdad? Vamos, está aquí. ¿PDF? Está aquí. Entonces, quien quiera digital, el libro... ¿Digital? Quien quiera el libro... Paramos la imprenta y la paramos del todo, vamos. Paramos bastante y nunca le hemos dicho... ¿Os esperamos? No. Entonces, aparecen... Todos los capítulos que hemos planteado aquí. Y más. Muchos más capítulos. Vamos, de hecho, esto duraba 2 horas y cuarto y hemos ido cortando. Entonces, así como precio de arranque, yo estaba pensando hasta mediodía mientras comía, porque aquí, a ver, somos todos como progres, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero la mayoría. Igual el Miguel... Yo soy el de los 70, progres. Es verdad, progre ya no se dice. Bueno, lo dice Abascal. O sea, aquí, por ejemplo, el único que utiliza la. Abascal dice progre. Sí, ha rescatado esa palabra del 74 y lo dice ahora. Bueno, yo que tengo mucha cosa esta de la justicia social, de pronto pensaba, habíamos hablado de un dinero, ¿no? Y yo esta mediodía comiendo, de pronto dije, tío, ¿por qué no hacemos una cosa de precio progresivo? ¿Vale? Uh-huh. Entonces, en vez de poner un. Encontramos, como el IRPF. Vale. Muy bien. ¿Vale? Entonces, sí. Vale, quien cobre. Quien esté parado y no tenga ingresos, y esto es una cosa que cada cual decide, nosotros no vamos a entrar. Quien esté parado o no tenga ingresos demostrables, ¿paga cuánto por el libro? 1 euro. Que va para Luis, porque 1 euro cobra Luis seguro. O sea, de cada libro cobra Luis 1 euro y el resto lo cobramos nosotros. Maricón, entonces no vamos a ganar nada porque aquí estamos todos tiesos. 1 euro, 2 euros. 3 euros, ¿no? O sea, 3 euros, uno para Luis, dos para nosotros, yo lo veo, ¿no? O sea, yo estoy parado y yo pagaría 3 euros. 3 euros. Estamos desnudos. Estamos... Si hay que hacer un calvo, yo lo hago, ¿vale? 3 euros. Vale, esto es el tramo mal. De pronto, momento mileurista, o casi, porque mileurista ya le cuesta ser, pero como entre... ¿Qué ganas como de media entre 800 y 1200 euros? ¿Cuánto? 4 euros. 5 euros. Dilo tú, coño. Hombre, porque tú eres el que sabe más de... Dale, negocio. Dale. 5 euros. ¿5 euros? Vale. Si ganas más de 1500 euros al mes, pero menos de 5000, que seguro que aquí alguien ganaba de 5000, ¿cuánto? Yo creo que eso serían gratis. Para ellos, ¿no? Porque esa gente hay que llevarse bien con ellos, ¿no? Pero para los demás de 5000, o ya les... Sí, para los demás de 5000, vale, gratis. Pero los de 1500 a 5000, ¿cuánto pagan? 5,50. Sí, porque está muy, es muy injusto. Esto es la... que así, es que yo soy muy de ciudadano. Esto es, tío, por eso siempre vamos a estar en la puta miseria, ¿sabes? No, tenemos que cobrar por lo menos 8 pavos. Después cada uno que pague lo que quiera. Pero ¿cómo vamos a estar diciendo 5,50? O sea, alguien que gana 2.000 pavos al mes, Javi. Yo no gano 2.000 pavos a mí ni para mi puta madre desde que era chico. Es que yo estoy ganando 2.000 pavos ahora. Pues págame, entonces. Pues me debe 100 euros, maricón. Lo gana ahora, pero el mes pasado no tenía un pavo y me pidió 100 euros y se los dejé. ¿Ya has cobrado la nominita de Canal Sur? Pues págame, hijo puta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada uno decide cuánto quiere pagar y se lo paga a Luis. ¿Vale? Le dice, yo soy de la franja de 3 euros, de 5 o de 5,50 de 8, ¿no? 5,50. A mí me parece correcto porque tiene que ser injusto con la gente que trabaja, que gana más dinero. Vale. Siempre es injusto. Los impuestos siempre pagan menos. Vale, pues ya. Pues 5,50. Perfecto. Ya. Ahora con el gobierno este de izquierda a lo mejor cambiamos el precio. Escúchame. Pero de momento... O sea, yo creo que aquí... él es economista, entonces igual... Pero, es que es mi amigo, ¿sabes? Pero ha pillado el chiste. Pero se está riendo, pero no está de acuerdo, ¿sabes? Yo sé que por el... Vale, entonces... 3 euros si eres un tieso como yo, 5 euros si eres una persona como que gana un dinerito tipo Javi, uh-huh, y 5,50 si ganas ya como pasta, o sea, pasta de verdad, de decir, hostia, ¿qué coño haces en la fuga si ganas pasta? Eso. ¿Vale? Se lo dais a Luis, le decís cuál es el de esto, y Luis se queda con vuestro nombre, y nosotros mandamos el WhatsApp, un WhatsApp con el PDF, ¿vale? Del de esto. Que trae fotos, hay... O sea, están todos los textos, fotos, la portada. O sea, yo me he currado esta mañana en el canva.es.com este, el de online. Yo he hecho la portada que ha salido en redes, me la he currado yo esta mañana porque él estaba ganando dinero en Canal Sur, lío de puta. Yo como soy un parado. Entreteniendo a la comunidad autónoma. Vale, con lo cual, entonces cada cual lo tiene. Ahora bien, que lo podéis reenviar. Sí. Pero cobrarle. No, estaría, y darnos cobrarle, nosotros. Cobrarle, hacemos una franquicia. Pues no. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Bueno, esta instrucción está clara, ¿no? Entonces, Luis se va a quedar con los nombres. Bueno, hay un libro de Javi que se llama La Felicidad, que hay un ejemplar. Sí, de hecho hay un ejemplar. ¿Por he dicho, qué? Me he venido arriba y digo, voy a llevar uno. Y yo después tenía uno, que es el único libro que yo he publicado de teatro, que se llama Insomnio, que ganó un premio cuando yo era chica. Que también hay uno, ¿no? Pero tengo uno, ya solo tengo uno en mi casa, y lo tengo dedicado. Pero lo vendo. A mi exmujer le tengo dedicado ese libro. Me lo iba a traer, pero se lo he prestado a alguien. Y no, lo vende ese y me parecía como chulo. No, lo vende igual. Pero es que no lo tengo, lo hubiera vendido. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya está. Tenemos un último capítulo, sí, pero ¿cómo estáis? ¿Tenéis ganas de otro capítulo o lo dejamos? 8. ¿En serio? Sí, oye, sí, espera, me voy a poner las gafas para ver vuestras. Oye, caras, yo no veo las gafas. Habéis pasado la botella, me imagino, ¿no? No. Pásala. ¿Cómo me ha hecho caso? O sea, desde el principio. Pero si la habéis cogido vosotros. Si era un chico. ¿Quitar? No. Si la tuviera con días. Pásala, hombre, la botella. Yo, pásala la botella a morro. A morro, mentira, ¿no? Bueno, pues ahí. Pues no chupes. No, en el colegio, no, pero no chupes. A morro, pero no chupes. Ahí hay un vaso. Ah, mira. Y tú dices que no has chupado y ya está. Chupado. Sí. ¿Eh? Vale. Capítulo último. Capítulo último. ¿Cómo ser Berger y Montero asociados? El tutorial definitivo. El tutorial definitivo. Qué poco brío, David, coño, ¿sabes? ¡El tutorial definitivo! Te doy solemnidad, coño. Me llamo David Montero, tengo 46 años, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo bigote, Y ahora mismo tengo 300 euros en mi cuenta. Eso sí, en una banca ética. Triodos, de hecho. Yo me llamo Javier Berger. Mido 1,93 m. Soy de Marbella. Tengo barba. Tengo una casa en la playa. Y soy hipocondríaco. En la playa, playa no, en BG. Tengo una hipoteca y una compañera de piso. Yo comparto piso con otro guionista que también escribe para la televisión y vive de ello. Yo tengo dos títulos universitarios. Yo no. Tengo el carnet de conducir, el B1, el carnet de conducir de coche, vamos normal. Yo no. Yo no tengo hijos. Yo tampoco, pero porque no tengo pareja con hijos. No, pero si tuvieras pareja con hijos tampoco tendrías hijos tú. Podrías tratarlo como hijos tuyos, pero... Yo no tengo coche, no tengo reloj, no soy rubio, no tengo ninguna paguita, no tengo cáncer, que sepa, no tengo el SIDA, que sepa, no tengo un iPhone, no tengo el carnet del Real Betis, tampoco tengo el carnet del Sevilla Fútbol Club, no tengo un abrigo rojo, no tengo un abrigo verde, no tengo un abrigo marrón, no tengo vagina, no tengo migraña, no tengo mascota, no tengo Tinder Premium todavía, pero igual me lo saco. No tengo suscripción a HBO, pero Irene me deja la contraseña. No tengo 5 años cotizados en la Seguridad Social, tengo menos. No tengo plan de pensiones, no tengo ropa interior rosa todavía. No tengo intolerancia al gluten, no tengo vibrador en casa, no tengo chimenea. No tengo el B1 de inglés, no tengo juanetes, de lo cual me alegro un montón. No tengo casi nada. Yo he hecho cursos de la familia. Esto es toda la canción, ¿eh? Y hago un solo de ahí. Los modernos lujos viven aquí, en el lugar más alto de mi ciudad. Si nunca te imagines, quiero estar ahí. Pero tengo un tronco. Tengo dinero. No. No tengo dinero. Vamos a intentar. Espérate, que estoy haciendo una puta performance y ahora mismo soy el puto amo. Muérete, Jan Fabre. ¡Ah! Ya nos podemos ir, ¿sabes? Si quieres. Dale, vamos a intentar hacer un loopy. Vamos a intentar hacer un loopy por ahí. Yo me cambio el público, que me gusta más.